Bueno, anoche se charló sobre el tema del blanqueo pura y exclusivamente, no sobre el aumento salarial, del blanqueo de todos aquellos valores que tenemos en blanco, en negro, en gris, en todo, ¿sí? El gobierno únicamente está proponiendo el 20, sería el 20% de todos los valores en negro, ¿no es cierto?, en cuatro cuotas, es decir, 5% por mes. Eso significaría aproximadamente 22, 23 pesos por mes de blanqueo para cada compañero. Eso es inaceptable realmente para nosotros, ¿no? Nosotros estamos planteando el 100% del blanqueo.